quería. La computadora, de noche y de día, y a toda hora. Compútame, compútame, computadora, compútame la chica que me adora. Si ella es una gorda, eso no importa. Si encuentras una flaca, me muera ahora. Compútame, compútame, computadora, compútame la chica. Cuando se daban besitos.